Tras un estreno inmensamente bueno, Mi Estrella, Mi Star o Shinoko trató de igualar aquel frenético nivel inicial. ¿Lo consiguió? El anime Oshinoko toma un giro drástico de su enfoque melodramático inicial de su último episodio y deja a los espectadores con un montón de preguntas. El episodio 2 retoma la historia más de una década después del prólogo para seguir a Aka y Ruby, los gemelos que reencarnaron durante el último año de instituto. Mientras Ruby sueña con convertirse en una idol como su madre, Aka quiere impedírselo. La retira de un concurso de ídolos para impedir que persiga su sueño, pero Ruby es captada por un turbio manager clandestino de ídolos. A pesar de las acciones poco éticas de Aka, las intenciones de este resultan comprensibles, ya que quiere proteger a su hermana. Desprecia la industria de los ídolos tanto como yo. Los momentos de humor del programa, como los discursos dramáticos frustrados de Aka y su mentor, añaden un toque de humor a la intensa trama. El creador de la serie parece tener una visión desoladora de la industria de las idols, lo que plantea la pregunta de si Ruby será capaz de redescubrir sus ideales y sueños, o si tendrá un duro despertar en el despiadado mundo de las idols. Pero si la historia es tan directa, no sé el porqué de su propósito. Seguro que tiene algo más. La compleja dinámica entre Aka, que tiene mente de un adulto, y Ruby, que tiene la mente de una niña, establece una fascinante ecuación para esta serie. Si al final esta serie defiende el sistema depredador de la industria de los ídolos, será un obstáculo importante para muchos espectadores. Una historia puede celebrar el éxito de un sueño sin promover un sistema explotador, pero necesitará una narración magistral para conseguir una historia que celebre estas aspiraciones, al mismo tiempo ofrezca una imagen realista de la industria. El segundo episodio es poco probable que iguale la altura del primero. No tiene la misma duración ni misterio. Tenía una tarea, un comienzo creíble para el dúo tras los horrores del primer episodio. Tanto Aka como Ruby tienen que encontrar un nuevo propósito y significado. Antes, Ai era el centro de su vida, e incluso después de su trágica muerte, aún es la fuerza que los impulsa. Lo que hagan ahora será para honrar la memoria de Ai. Puede que Ai no viva, pero no está olvidada. El destino y amor de Ai trajo a Aka y Ruby a este mundo, harán que su vida y esfuerzo tenga mucho valor. La cruda realidad de la industria de los ídolos. En el episodio se hizo especial hincapié en la dura realidad de la industria de los ídolos y lo difícil que resulta serlo. No es de extrañar que Aka quiera a Ruby tan distante de aquel mundo como sea posible. Mientras que Ruby heredó el físico y talento para el baile de Ai, Aka recibió el encanto e inteligencia de Ai, además de su propia astucia. Ambos tienen mucho potencial, sobre todo Aka. El segundo episodio de Oshinoko sorprendió por centrarse mucho en los personajes secundarios, y eso me encantó. Miyako, madre adoptiva de Aka y Ruby, y Taishi, el director, aparecen mucho en pantalla. Es genial que los niños cuenten con ellos, después de todo lo que pasaron. No muchos niños soportan el asesinato de su madre a manos del padre. Al parecer, Miyako y Taishi quieren lo mejor para Aka y Ruby. Por ahora son buenas personas y esos niños se lo merecen. Después del primer episodio, un temía que todos los personajes de Oshinoko fueran horribles. Por suerte, no es así. Comentarios del episodio. El programa regresó a una duración normal de episodios después del capítulo fílmico de la semana pasada. Pero Aka cambió mucho. Es sorprendente cuando fingió ser un representante de audiciones. Ahora hablemos de lo fantástica que está este anime. El estudio Doga Kobo lo hace de maravilla. Todas las escenas con Aka y Ruby son preciosas, e incluso los fondos causan una impresión. También tenemos nuestro primer vídeo del tema de apertura de Yoasobi, como era de esperar, es fantástico. La canción es perfecta en todo momento. Sin duda, mi tema favorito de la temporada. Es un opening que nunca me saltaré. Ruby va a una entrevista con un ídolo. Temo que lo estropee. Es espeluznante ver a hombres adultos mirando a una niña. Parece que Aka tiene un plan para encontrar a su padre, pero no parece muy alentador. Pasará de un estudio a otro, limpiando vasos usados. ¿Y si su padre está jubilado o trabaja en la dirección, nunca visita el plató? ¿Cómo hará Aka para seguir el rastro de cada miembro del personal en docenas de estudios y oficinas? Que Dios bendiga el ingenuo corazón de Ruby. Entiendo el punto de vista de Aka, es despiadado. Solo demuestra Lala. Aunque sabotear el sueño de Ruby para siempre o por el trauma de Ai es pésimo, pero el destino tiene otros planes. Bueno, Miyako maduró desde la muerte de Ai. Avanzó como presidenta de la agencia y como madre. Si Ruby quiere ser ídolo, que sea de mano de Miyako. Finalmente es bueno que Kana regrese. La escuela será más divertida con la rival de Aka. ¿Cuál es el origen de este anime? Mi Estrella, Mi Star, o Oshinoko, es un drama anime de temática sobrenatural inspirado en el manga de Aka Akasaka, creador de Kaguya-sama Love is War, y la ilustradora Mengo Yokoyari. El director es Daisuke Hiramaki, cuyos créditos incluyen Selection Project, Koizuru Asteroid, Bunny Girl Senpai y Naruto. El episodio 2, producido por Doga Kobo, un estudio en ciernes detrás de Imotou Maru-chan y Shikimori no es solo una linda, presenta más del mismo encanto. Conclusión del episodio 2 de Oshinoko, el episodio 2 hizo exactamente lo que debía hacer. Aunque baje el ritmo, construye una historia y a sus personajes, y nos deja con ganas de más. Entre conocer a Miyako y Taishi y contemplar ese nuevo y precioso opening, no me pude distraer ningún momento. Al igual que ocurrió con el primer episodio, esta continuación funciona de maravilla. Los efectos visuales, música e historia combinan perfectamente. Esta serie es una de las más pulidas y atractivas de la temporada. Nos vemos en el siguiente a ver qué pasa a continuación. Este episodio captó de nuevo mi curiosidad, pero los próximos episodios determinarán si Oshinoko tiene verdadera sustancia o se trata solo de otro anime de apología a las idols. ¿Qué pasará después? ¿Solo el tiempo lo dirá? Y finalmente, ¿qué opinas tú, Pel? El tema del cierre también es genial.